vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar, vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya, no traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Había una vez un viejo artesano que tenía dos hijos, Juan y el Merico. Un día... ¡Juan! ¿Dónde te has metido? ¡Qué hijo estúpido! Aquí estoy, papá. Estaba arreglando el camino. ¡Respóndeme enseguida cuando te llamo! ¡El Meriquito! ¡Tengo necesidad de ti! Trata de arreglarte tú solo, viejo. Estoy jugando con los amigos. Siempre tan espiritual está el Merico. Es mi consuelo, mientras que tú no eres digno de atarle los zapatos. ¡Vete a la bodega, estúpido Juan! Tengo que ver a mis deudores para que me paguen. Está bien, padre. Iré a la bodega. Mis asuntos andan mal. Es necesario inventar alguna cosa, si no terminaremos en la miseria. Entre tanto, me detendré a reposar un rato en esta hostería. Dos clientes están charlando y el artesano no puede menos que escuchar. Te digo que lo he escuchado, Gedeón. Un brujo ha raptado a la hija del rey y la tiene prisionera en un castillo. Y como guardianes ha puesto a unos dragones y a una vieja. ¿Una vieja? Sí, una vieja que somete a tres pruebas al que quiera liberar a la princesa. Parece que son dificilísimas esas pruebas. Y que no las cumpla será despedazado por los dragones. ¿Y si alguno llega a pasarlas? El rey ha prometido dar por esposa a quien libere a la princesa. Y además, el brujo que la tiene prisionera, perdiéndola, morirá. Y el castillo y todas sus riquezas pasarán al liberador. Esta es una empresa digna del médico. Es un joven inteligente y despierto. Superará en un abrir y cerrar de ojos las pruebas. Se casará con la princesa y será rey. Corro a comprarle armas y caballo. Un tiempo después, el Merico ya está armado y con todo preparado. Monta a un hermoso caballo blanco que el padre le ha regalado y parte. Galopando velozmente se acerca como un rayo al castillo donde está la princesa prisionera. En el camino encuentra un hormiguero. Pasa con el caballo por encima para destruirlo, solo por el gusto de ver a las pobres hormigas dispersas. Se detiene a beber en un laguito próximo donde ve 12 patitos. Los llama y luego los trata brutalmente. Por último, con un golpe de espada hace volar en pedazos una colmena que cuelga de un árbol. Finalmente, ha llegado al castillo. ¿No me habré equivocado de castillo? Este parece estar abandonado. No, es imposible. ¡Abran! ¡Abran inmediatamente! ¿Cómo se atreven a hacerme esperar? ¿Cómo osan dejarme afuera a mí, a el Merico? ¡Abran! ¡Rompa la puerta! Cuando ya el Merico tiene la voz ronca de gritar, se abre una ventanita y se asoma a ella una viejita. ¿Quién golpea? ¿Quién golpea? Hace una hora que descargo golpes con los puños y con los pies contra la puerta. ¿Eres acaso sorda, vieja? No, no soy sorda, no. Ahora desciende y ábreme, o derribo la puerta. Quisiera verte derribar el portón. Adelante, vieja, ábreme. Tengo que liberar a la princesa. Tengo que llegar a ser rey. Y espera. Mañana a la mañana te someteré a la prueba. El Merico se tiró a dormir al pie de un árbol y a la mañana siguiente se presenta la viejita. ¿Cuáles son esas famosas pruebas? Yo no tengo miedo a nada. Soy corajudo yo. Para ser verdaderamente corajudo, lo estás repitiendo mucho. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Dime qué debo hacer. ¿A quién tengo que matar? No, no, no. No tienes que matar a nadie. ¿Ves? vuelco sobre el prado una bolsita de semillas de lino. El viento la desparramará por el suelo. Debes recogerlas todas dentro de una hora. ¿Recoger todas esas estúpidas y pequeñísimas semillas de lino? ¿Una bolsita entera? ¿Pero qué clase de prueba es esta? Regresaré dentro de una hora. Es imposible recoger todas esas semillas de lino. Esta no es ninguna prueba. Haré, por lo tanto, una hermosa siesta. Cuando la vieja regresa, mueve la cabeza y propone la segunda prueba. Tira 12 llaves de oro a las profundas aguas de la fosa que circunda el castillo. En una hora debes pescarlas a todas. Ni loco. El agua es fría y profunda. Podría ahogarme o pescarme un resfrío. No vas nada bien, querido mío. Pero te propongo igual la tercera prueba. Sígueme al castillo. Te haré ver 3 figuras envueltas en tela blanca. Eso es. Entra. Tienes una hora de tiempo para adivinar en cuál de los envoltorios se esconde la princesa. Si señalas la figura justa, la habrás liberado. Si indicas una figura equivocada, tendrás una mala sorpresa. Aquí está la primera figura. La segunda. Y la tercera. Tienes una hora para señalar cuál es la justa. ¿Por qué perder tiempo? Todas son iguales. Elijo... aquella de la derecha. Figura de la derecha. ¡Descúbrete! ¡Auxilio! ¡Un dragón! ¡Auxilio, segunda! La figura que el Merico ha elegido con tanta prisa tiene escondido a un terrible dragón. El Merico busca escaparse, pero el monstruo lo persigue hasta la torre más alta del castillo. El joven, aterrorizado, no encontrando otra escapatoria y para no terminar entre las fauces del dragón, prefiere precipitarse desde la torre a las profundas aguas de la fosa. El Merico hace más de un año que falta de la casa. Y el viejo padre no tiene un momento de paz. Corre a cada momento a la ventana creyendo oír los cascos del caballo del Merico. ¿Por qué no regresas, bendito hijo? Y sin embargo debe haber salido airoso en la empresa. Es fuerte e inteligente. Padre, deja que vaya yo. Quizá mi hermano no fue muy afortunado. Pobre tonto. Si no le dio resultado al médico que es tan capaz, ¿qué puedes hacer tú? Quiero intentarlo de cualquier manera. ¡Espera! No te daré ni caballo ni armas. Pero Juan se conforma con tomar un trozo de pan para calmar el hambre durante el camino y parte. El viaje a pie es largo y Juan se detiene a pasar la noche debajo de un árbol. A la mañana siguiente, cuando el sol está despuntando, Juan se da cuenta que en ese lugar, a un costado, muchas hormigas trabajan para reconstruir su nido destruido. Pobres hormigas, ¿quién ha destruido vuestra casa? Un joven, a caballo, muy malo. ¿No habrá sido mi hermano el Merico? Puede ser, estaba muy armado. Dejen que yo les ayudo. Gracias, verás que algún día te recompensaremos. Cuando Juan llega al laguito, encuentra 12 patitos que están nadando. El joven divide con ellos su pan y estos le agradecen. Cuac, cuac, tú tienes una virtud. Cuac, cuac, la más bella que encontré. Cuac, cuac, cuac, lleno eres de bondad. Cuac, cuac, un problema a resolver. Verás que en un momento estaré yo junto a ti. Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. Juan se va muy contento de haber hecho nuevos amigos. Al pasar junto a la colmena derribada se detiene. Recoge un buen ramo de flores olorosas y lo coloca al pie de un árbol, junto a la colmena. Las abejas le agradecen muy contentas. Después de haber superado todas las penurias, Juan se dispone a escalar para llegar al pico donde surge el castillo. Finalmente, Juan está frente al gran portón y golpea tímidamente. ¿Qué es lo que deseas, hijito? Si no es mucha molestia, quisiera tratar de liberar a la princesa. Puedes probar, pero ya sabes que te esperas si fracasas. Sí, lo sé. Pero una vez la princesa se me apareció en un sueño y su visión me ha encantado. Nada será peligroso para liberarla. La viejita sonríe estas palabras y desparrama por el suelo la bolsita de semillas de lino. Juan desespera porque sabe que no podrá reunirlas a todas. No obstante, se pone de rodillas y comienza a recogerlas. Han pasado 3/4 de hora y la bolsita está solo por la mitad. El pobre muchacho desesperado está por ponerse a llorar cuando se escucha un ruido entre la hierba. Son las hormigas que vienen en su ayuda. ¡En fila! ¡Marchen! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Al paso! ¡Alinearse! ¡Escuadrón! ¡Alto! Querido Juan, hemos venido para prestarte ayuda. Verás que recogeremos todas las semillas en 1/4 de hora. ¡Escuadrón! ¡Formen! ¡Atentas! ¡Desparramarse a recoger las semillas! ¡Marchen! ¡Eso es! ¡Tomen aquella! ¡Miren allá! ¡Pronto! ¡Adelante! ¡Ayúdenme! ¡Pronto! Gracias, hormiguitas. La bolsita está llena. He superado la primera prueba. Ah, pero ahora te espera la segunda. Mira, debes pescar estas 12 llaves. Juan se desviste y se zambulle en el foso. Pero el agua es demasiado profunda y no consigue pescar ni siquiera una llave. Hemos venido acá, guacuá tú, problema a resolver, guacuá sí, una sorpresa a ti, guacuá cué, a Juancito daré. Son 12 las llaves, pescaremos para ti. Fíjense la sorpresa de Juan cuando ve nadando a su lado a los 12 patitos con quienes había compartido su pan. Cada uno trae en su pico una llave de oro y la van depositando en la mano del muchacho. Juan agradece a los patos y se va enseguida a ver a la vieja para mostrarle las llaves. ¡Ah, bravo, Juancito! Ahora te espera la prueba más difícil. Sígueme. Juan permanece largo rato pensando delante de las 3 figuras envueltas en tela blanca. No sabe cuál escoger. Busca descubrir un gesto, una expresión. Pero las 3 figuras permanecen inmóviles y silenciosas. Piensa bien, Juan. Presta atención. De repente, por la ventana abierta entra un enjambre de abejas y se ponen a volar en torno a la cabeza de la figura central. El zumbido llama la atención de Juan, quien recuerda la colmena junto a la cual depositara un ramo de flores. ¡La del medio! ¡Señala la del medio! Señalo la figura del medio. Y espero que las abejas amigas tengan razón. ¡Ah! ¡Figura del centro! ¡Descúbrete! Cae la tela blanca y aparece la princesa. Gracias, prudente Juan, por haberme liberado. Estoy contenta de que hayas sido tú. Aquí tienes mi mano. ¡Mira! Los dragones vuelan a advertir a su patrón que yo ya no estoy bajo su poder. Eres tú ahora el patrón de este castillo. Y ahora ordenaré que sea enviada una carroza a buscar a mi padre y que esté tirada por 2 pares de caballos. Un mensajero irá a anunciar la novedad al rey, tu padre.